7.0 en Cooperativa. Bueno, la comunicación que ayer habíamos prometido y la podemos hacer, estamos en comunicación con el ex agregado cultural de la Embajada iraní, el Sheikh Mohsen Rahbani, a quien saludamos. Leo Cofré y Luis Delía los saludan aquí desde Radio Cooperativa. ¿Cómo le va, Rahbani? ¿Cómo están ustedes? Yo también saludo a ustedes, a todos los queridos oyentes. ¿Qué? Y a querido señor Delía. ¿Qué tal, Sheikh? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, lo extrañamos aquí en Irán. Bueno, bueno. Jay, ¿dónde está usted en este momento? Yo estoy en Ciudad Santa de Rom. Trabajo en la Universidad de Al-Mustafa, que es una universidad que del principio yo estaba trabajando. Siempre amo a la cultura, trabajo en la cultura. Hacemos difusión cultural en el mundo. Y bueno, este es nuestro trabajo, estamos haciendo. Ahora es el mediodía en Com, ¿no es cierto? Sí, ahora es casi 3:30 de la tarde. Ajá, esta mañana estuvo dando clases usted seguramente en el Instituto Islámico, ¿no? Sí. Bueno. Yo siempre tengo reuniones y clases, especialmente hoy había una reunión de protesta contra los dictadores de la zona, de región, especialmente lo que está pasando en Bahrein. La gente en Medio Oriente verdaderamente está contra la dominación de Estados Unidos. Entonces pide a los gobiernos que dejen este sometimiento y lamentablemente ellos responden con armas. Ajá. Y por eso había una reunión de protesta de todos los clérigos de Qom. Una de todos los que habló también y dijo que es la responsabilidad del ser humano que defiende al oprimido. Entonces, todos los hombres, podemos decir, libres y luchadores en el camino de la verdad, hoy deben levantar la voz contra estos dictadores que no quieren escuchar a su gente. Esto es, había esta protesta hoy y había muchísima gente, sabios, ayatolás, todos. Ajá. Jake, una pregunta que le va a sonar graciosa. ¿Hace mucho calor en Brasil? ¿Brasil o en Irán? No, le pregunto porque el fiscal... El fiscal Nisman hizo toda una parodia acá, con sus habituales mentiras, de que usted habría entrado con documentos falsos a Brasil y que lo habrían detectado y que hay fotos, toda una maniobra. ¿Qué nos puede decir de esto, Jake? Bueno, es, como dijo usted, es un trabajo que ellos están haciendo por los problemas que hoy tienen en Medio Oriente. Pienso que el hombre Nisman, porque es un juez, primero debe hacer su función como fiscal, fiscal, el pueblo le, fiscal, ¿no? Fiscal como el pueblo le pide, ¿no? Que los rumores emite a todo el mundo. Entonces sabe que todo es expediente de Sheikh Rahbani y de, podemos decir, de los musulmanes en Argentina con atentado viene, podemos decir, si quiero hablar franco, de Clarín, porque todos los días a la mañana inventaba una mentira contra Irán y esas mentiras nunca fue probado. Hasta los ingleses, que estaban muy, muy entusiasmados con este expediente, después dijeron es, no es nada excepto propaganda. Ahora en Brasil yo nunca viajé después que yo vine de Argentina a zona América Latina, porque ahora tengo muchos trabajos aquí. Si quiero viajar, bueno, primero voy a llamar al señor Delia y digo, querido luchador de su pueblo, que yo estoy viajando ahora a Brasil, estoy viajando a Uruguay, a Chile o a Argentina, si... Y bueno, después arreglamos con el gobierno, que yo no tengo ningún problema que avisar a todo el mundo. Sheikh, usted está... Pero es, Yo pienso que los problemas vienen porque la influencia de la República Islámica, gracias a Dios y con permiso de Dios, en la zona es mucho, y además la gente en Latinoamérica sienten con nosotros, pienso, hermandad. Nosotros, usted sabe, del primeros días estábamos al lado de los argentinos cuando rompemos con Estados Unidos. Las compras vino a Argentina más que otros países. Ahora es mucho más Brasil. Entonces ellos, como hicieron con Argentina, quieren hacer con Brasil. Pero Irán ahora, alhamdulillah, produce mucho y además exporta mucho. Nosotros hoy casi exportamos trigo. Bueno, ahora compramos carne, aceite, es cierto, hasta de Argentina y de Brasil. Ellos quieren, pero pienso que romper eso, pienso que el gobierno, los gobiernos, no solamente el gobierno de Brasil, están atentos sobre eso y no escuchan las mentiras que están emitiendo. Es cierto que mi hermano estaba en Brasil año pasado y, bueno, estaba invitado por los musulmanes de Curitiba, estaba allá trabajando, pero él también ahora se encuentra en Irán. Claro, pero su hermano no es usted. Claro. Sheikh, una pregunta. ¿Usted está prófugo de la justicia argentina? Bueno, yo ya le dije a usted que yo, por pedido de la Cancillería Argentina del difunto Guido Di Tella, yo no viajé a Argentina por pedido, porque él quiso llamar a mí, después yo dije, hablé con la embajada, y nosotros quedamos de acuerdo por los problemas que tenían, y hasta el momento había viajado Clinton a Argentina, y lamentablemente han escuchado la palabra de él. Bueno, ellos pidieron que yo no viaje y, bueno, ese tema quedó. Nunca yo fui, podemos decir, prófugo de Argentina, porque nosotros, gracias a Dios, hemos servido al pueblo argentino. Fuimos amigos y ahora también somos amigos. Siempre yo pensaba, con tantas preguntas, ya ahora todos nos rechazan. Pero yo recuerdo que cuando llevamos a Eterlón Mesbah, Yazdi, que era un filósofo, vinieron todos, en todos los lugares que fui el Ayatollah invitado, estaban todos. Dije, el pueblo está aquí, entonces, ¿qué dicen otros? Que ellos deben arreglar a sí mismo, deben ser humildes, deben estar con el pueblo, no estar con diablo. Sheikh, usted, recordémosle a la audiencia, a los centenares de miles que nos están escuchando, que fue imputado en la causa AMIA 3 años después, ¿no es cierto? Es cierto, yo estaba allá, yo estaba hablando con el periodismo, estaba trabajando. Nosotros habíamos condenado, habíamos dicho que Irán no tenía ningún, podemos decir, motivo de hacerlo cuando nosotros estamos incrementando nuestras compras, estamos instalando nuestras oficinas como cultura, como negocio. Hasta había hablado que si podemos traer Iran Air por allá, aerolíneas argentinas por Irán. Y yo recuerdo que antes de esta explosión, pienso 4 días o una semana antes, había una reunión y querían viajar a Irán 8 diputados, algunos ministros, ahora no quiero nombrarlos para no causarle daño, pero claro. Pero estaba todo al contrario, todo estaba listo para un trabajo serio con Irán, pero esto hicieron. Yo pienso que el tiempo con ustedes, con nuestros amigos que tenemos, con usted, que yo veo, alhamdulillah, como, gracias a Dios, como un hombre sincero, luchador, y que busca la verdad, podemos aclarar a la opinión pública que Irán es culpable. Es cierto, porque Irán es un país independiente, porque Irán está contra el sionismo, racismo, porque Irán está contra Estados Unidos, porque Irán ahora tiene una influencia en Medio Oriente, que ellos tienen miedo que, bueno, los pueblos se independizan y mañana no haya petróleo barato, mano de obra barato. Esto es cierto, es nuestra culpa. Jake, Cuéntenos un poquito, yendo a temas un poco más gratos. Hay en varios países de la región, allí en Medio Oriente, convulsiones de todo tipo. ¿Se puede decir que se expande la revolución islámica a varios países de la región? Yo pienso que, como el Imam Khomeini una vez había dicho, que el ciclo que viene es ciclo de los oprimidos del mundo. Quiere decir que el mundo está yendo hacia la justicia, el mundo está yendo hacia gobiernos democráticos, gobiernos que no quieren imponer sus ideas. La revolución islámica es un modelo que la gente está tomando, la forma de la lucha de la revolución, la forma que está manejando, y yo pienso que el espíritu de la revolución islámica y el modelo de la revolución está en marcha en países de la región, y la gente en verdad quieren independizar, quieren seguir a las leyes divinas, quieren seguir a los profetas de Moisés, Jesús, profeta Muhammad, verdaderamente quieren justicia. Y entonces usted ve del Egipto, comienza los actos con rezo en las mezquitas, con la consigna Dios es más grande. En Túnez lo mismo, en otros países, Bahrein, y países que casi en todos los países árabes, ahora hay que la gente quiere ser libre, ser independiente, tener hombres elegidos. No quieren hombres que pone Estados Unidos. Le recuerdo a la audiencia que estamos en comunicación con Irán. Estamos hablando con el Sheikh Mohsen Rabbani, que fue ex agregado cultural de la embajada iraní. Sheikh, hace pocos días se ventiló en la Argentina un cable de Wikileaks. ¿Está al tanto de Wikileaks usted? Yo, la verdad, por tantos trabajos que tengo culturales en Qom, que a veces no puedo ver, pero mis queridos hermanos musulmanes a veces mandan, amigos de Argentina, a otros lados, me mandan algunos emails. Y bueno, yo aquí quiero saludar a toda la comunidad islámica, a todo el pueblo argentino, y también a hermanos de Barrio Floresta, Mezquita Tuhit, y a todos sus queridos amigos y compañeros suyos. A veces, si puedo, tengo tiempo. No, pero le cuento que hubo un cable de Wikileaks, sí, donde se revela, recuerdo que los cables de Wikileaks son los cables que la embajada norteamericana en la Argentina mandaba a Washington. Son cables de los Estados Unidos entre distintas dependencias norteamericanas. En uno de los cables revelados hace poco por el periodista Raúl Colman, aquí en el diario Página 12, aparece un cable en el cual se revela que Estados Unidos presionó a la justicia argentina con la complicidad de Nisman y de un ex funcionario del gobierno argentino, Alberto Fernández, para imputar falsamente a Irán por razones que tenían que ver con la política exterior norteamericana. ¿Usted se acuerda cuando ustedes tenían dos portaaviones de los Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz con 6.000 hombres cada uno, y se rumoreaba la posibilidad de un bombardeo selectivo a Teherán? ¿Usted se llegó a enterar de esto, Jake? Yo, la verdad, dije que no leí este cable, pero lo que es muy importante, que el pueblo de Irán es un pueblo pacífico. Nunca invadimos nosotros a un país y nunca tiene intención de invadir a otro país o hacer ofensiva. Pero bueno, la política ni este ni oeste, y ser independiente es una política que pienso llamó a la unión, a la pública. Pienso mundial, la gente ahora no piensa como antes. Usted fíjese cuando estaba el problema de Gaza y la gente estaban matando que ahora Goldstein está arrepentido por las fuerzas que hicieron contra él. La gente en Sudáfrica, cuando había un barco del sionismo, fue a África, la gente no quería, podemos colaborar con barcos de Israel, porque decía que ustedes son opresores. Pienso que el mundo de hoy es un mundo que viene hacia el perfeccionismo, hacia el pensamiento, hacia la justicia. Los hombres dictadores no van a tener lugar en el futuro. Lo que viene un mundo, si Dios quiere, lleno de la justicia, un mundo que los obreros, los trabajadores van a tener voz y voto. Y los grandes opresores tienen que marcharse y van a ser castigados por los pueblos, como están los pueblos ya empezaron a ser en parte de Asia, o podemos decir el Medio Oriente. Jay, ¿cuántos años estuvo en Floresta usted? Yo he estado más de 14 años y bueno, ya todos nos conocen, todos, la verdad lo amo a todos. ¿Usted? Me quiero. Estaba cerca del Club Albois, ¿no? Sí, estaba, allá estaban todos, estaban de la comunidad judía, cristiana, bueno, musulmanes, todos estaban. Y todos hinchas de Albois eran, ¿no? Todos vivimos bien, pacíficamente, bueno. Claro. Yo voy a hacerle una pregunta, pero me la ponen acá en Twitter. Yo sé cuál es la respuesta, pero con esto quiero un poco cerrar el reportaje, que usted la conteste y nos deje después, nos diga lo que quiera a los argentinos. Dice, ¿podría preguntarle a Rabbani por qué no se presenta ante la justicia argentina para dar explicaciones de lo que se lo acusa? Esto me lo mandan por Twitter. Y bueno, yo sé cuál es la respuesta, porque hay un derecho que es el derecho internacional, pero bueno, me gustaría que usted la responda. Bueno, ¿no? Es cierto lo que usted dijo, siempre a la persona que acusan deben presentar pruebas. Cuando no hay ninguna prueba contra Irán, y además las personas que son culpables, pienso que están sueltos, ¿dónde está este...? Podemos decir, los hombres que antes estaban en el Estado y ahora no están. Galeano, fíjese, cuando va a Venezuela y viene, dice, bueno, voy a contar algo que todos van a caer de espalda, pero ¿qué trae nombres de iraníes que ahora yo no nombro uno? Que ese es un escándalo para un juez, pienso, no sé. Entonces, trae el nombre de un Abbas Zarrabi Khorasani que cuatro años antes había viajado de Argentina. Quiere que pusieron los nombres y él dijo un hombre sospechoso como Mohtamar, un hombre mercenario como Mohtamar, un iraní que había escapado de la justicia de Irán, pone adelante de él foto y dice, es culpable, esto no es culpable, esto es... Todo esta, podemos decir, cortina de humo, es todo base, es este hombre. Y este hombre después tomó visa, fue a Estados Unidos y al final robó la joyería de Estados Unidos y lo llevaron a la cárcel. Este es el expediente de Irán. Este es el famoso testigo C, ¿no? Es el famoso testigo C. Entonces, es una vergüenza eso. Es una vergüenza verdaderamente. Y además yo no sé, dije o no, en uno de estos dicen que mi suegra también había participado. Sabe que mi suegra solamente viajó a Mequia para peregrinación y nunca viajó a América Latina. Claro. Entonces, además debe ser muy viejita su suegra, ¿no? Anciana. Claro. Bueno, es eso. Bueno, mis saludos a todos ustedes y pido éxito para usted, para Una palabrita para los argentinos, en especial para los musulmanes de Altawid y de, bueno, los lugares que a ustedes lo quieren mucho acá. Bueno, mis saludos a mis queridos hermanos argentinos. Es que el mundo va hacia la justicia. Nosotros debemos acompañar la verdad. Mañana todos debemos responder ante Dios. Hasta los malos deben despertar y no hacer tantos daños, tantas mentiras por el dinero. Y mando mis saludos también a mis queridos hermanos en Floresta y en todos los musulmanes, especialmente hermanos de la mezquita Tohid. Yo pienso que ellos han llevado la bandera de hermandad con todos los hermanos argentinos y hermanas, y van a seguir ser hermanos y amigos. Nosotros pensamos que el futuro es de los pueblos, y el gobierno argentino también debe pensar para dejar estos rumores contra Irán y contra la República Islámica, porque nosotros sabemos que estos lo hacen los enemigos de Irán y Argentina. Ojalá todos tengan éxito. La paz sea con todos. Bueno, Jake, le agradecemos mucho el reportaje. Y cada vez que haya un operativo del sionismo acá, vía C5N o vía el fiscal Nisman, que lo intentan presentar como un terrorista que no se sabe dónde encontrarlo, yo lo voy a llamar a su casa para que hablemos y usted tenga la posibilidad de que el pueblo argentino tenga la otra versión, lo que se dice aquí, la otra campana. Un abrazo, Jake. También hablaron del Brasil, otro día, si puedo, yo voy a contar, porque el tema que nosotros tenemos un urdú para los hermanos musulmanes o las personas que quieren visitar a Irán y conocer a Irán. Entonces, esto ponen a los hermanos que vinieron a Irán para hacer el turismo, ponen como las personas que vienen para hacer atentados. Esto es lamentable. Que hacen así con la gente. Esta gente está presente, lo que vinieron de Argentina, que vayan a hablar con ellos, y lo que están en Brasil, que vayan a hablar con ellos. Así para es. No escribir cosas, grandes mentiras. Bueno, Jake, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Un gran abrazo, hasta un luego. Un gusto, Jake. Era Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la Embajada Iraní. Alguien a quien, si la justicia quisiera, lo invitamos a Nisman si quería participar. Claro. Sabemos que una entrevista no tiene entidad para lo que un fiscal quiere, pero por lo menos podría haber sido claro, un acercamiento, ¿no? Por ejemplo, el fiscal, nosotros llamamos a la fiscalía a ver si Nisman quería escucharlo a Radvani, si tiene algún interés, pero lamentablemente en la fiscalía Radvani, nadie quiso de Radvani, de Nisman, nadie quiso atendernos. No contestaron el llamado y no lo busquen en Brasil, está claro. En su casa de Com. Es más, si Nisman necesita el teléfono, nosotros se lo pasamos para que hable tranquilamente, ¿no? Lo que no hay que hacer con el pueblo argentino es mentirle. No se le puede mentir a la gente. Y lamentablemente los medios de comunicación masiva, sobre todo televisivos, máquina de mentir, ¿eh?